Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Bien, buen viernes. Estaba leyendo el comunicado del Partido Solidario, el partido que vos presidís y que es parte de Unión por la Patria, respecto del aniversario, el primer aniversario del atentado a Cristina. Casi me duele decir aniversario, ¿no? Sí, claro, porque aniversario tiene pinta como de... Tiene pinta de festejo. Como de homenaje, sí. Homenaje, claro. Tal cual. No, pero hicimos una aclaración. No, está bien, está bien. Si todos los 24 de marzo nos movilizamos, no para festejar, sí, digamos. Está bien. Y me impactaron dos cosas del comunicado. Primero, la frase final, nunca más es nunca más. Como... Que además es el título del comunicado. Ah, mirá, se ve que lo entré a leer antes de leer el título. Voy al revés del común. Primero leo el cuerpo y después con el título. Nunca más es nunca más y termina con la frase, nunca más es nunca más. Y después lo otro es el cómo se juega con la idea de qué hubiera pasado si. Y claro, bueno, no decimos nada más que lo que venimos diciendo todo el tiempo, es decir, que efectivamente la bala que no salió, ¿te acordás aquel título de Clarín? La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. Sí, sí. Terrible, ¿no? Tremendo. Bueno, entonces efectivamente cuando uno repasa todas las cosas y toda la previa, porque todo ese clima, es imposible analizar el intento de asesinato sin ponerlo en el contexto de todo lo que pasaba antes y que se había naturalizado. La guillotina, las bolsas mortuarias, las bengalas, las encendidas en la Casa Rosada, las movilizaciones en el Patria, es todo un clima que en los noticieros de televisión diciendo esto se termina cuando le peguen un tiro. Si uno junta todo eso, hay es para ponerse nervioso y preocupado, ¿no? Y angustiado también. Estaba repasando en medio, se me había olvidado, y ayer justo en un editado lo vi, cuando un comunicador dijo, bueno, voy a decirlo, Eduardo Feynman dijo, si la tocan a Cristina, ¿qué Argentina se va a armar? Claro, por eso. Todo eso fue alimentando una escena y naturalizando un nivel de violencia tremendo. Y lo recién lo decíamos, Carlos, también, muy llamativo que aquellos sectores que generaron la violencia como modo de acumulación política terminan con este resultado en las PASO, digamos, ¿no? Bueno, no sé si es muy llamativo, qué sé yo. Me gustaría no naturalizarlo. Vuelvo a insistir. Bolsonaro sacó el 49% de los votos después de haber gobernado cuatro años. Exactamente. Después de haber gobernado cuatro años. Así es. Entonces, porque aquí uno puede decir, están hablando en el marco de un gobierno de otro tipo y qué sé yo cuánto, pero las elecciones de Brasil fueron terribles y un resultado ajustadísimo. Es decir, hay determinadas cuestiones que se han instalado en un sector de la sociedad y que son gravísimas. Por eso, nunca más es nunca más, también termina con una frase que dice, es indispensable sostener el pacto democrático que nos permitió llegar hasta el presente. El futuro es con más democracia, no con el retorno a los tiempos más violentos previos a 1983. Hay que profundizar la reconstrucción del Estado democrático en la Argentina. El Estado democrático en la Argentina requiere que asumamos que es a través de la discusión de ideas, a través de la movilización, a través de la participación popular, pero no de esta forma, porque si no, es gravísimo lo que puede pasar en términos de perspectiva, ¿no? Carlos, me acuerdo el día después que hubo una reunión en diputados muy importante, que me acuerdo que nosotros lo conversamos y la celebramos. Ahora estoy pensando en retrospectiva, si estuvieron todos los espacios políticos o estuvieron los espacios políticos pero faltaron nombres propios. ¿Te acordás de la reunión en diputados en la que vos estuviste, claro? Sí, hubo una convocatoria conjunta de esa misma noche en el Senado, que estuvimos senadores y diputados. Sí. Incluso hubo una declaración en ese momento conjunta. Yo no sé, yo no pasé lista, pero en ese momento la sensación era que, digamos, todo el arco democrático representado con representación parlamentaria se expresaba, nadie salió a decir yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. Después, cuando las cosas empezaron a tener nombres propios, aparecieron algunos que les costaba mucho repudiar, algunos o algunas, les costaba mucho repudiar, que nunca lo hicieron, daban vuelta, que ponían eufemismo, y después se instaló la idea del loquito suelto, de los loquitos sueltos, ¿no? Uh-huh. Tratando de sacarle trascendencia al tema y ponerlo en el plano de un hecho aislado, casual y producto justamente de algún loco suelto. Bueno, cada vez parece que es más claro que no era un loco suelto, que no era un hecho aislado, que era producto de una situación, y sería bueno que definitivamente la justicia, el sistema judicial, actuara en nombre de la justicia y profundizara y analizara y dejara de dar vueltas formales de si corresponde, si no corresponde, y analizara todas las circunstancias con en toda su amplitud, las vinculaciones, etcétera, a ver hasta dónde se llega. Sí. De las peores cosas que ocurrieron este año es que se logró encapsular el atentado como si hubiera sido solo una ofensa contra un colectivo político. Claro, claro. Y no en pero general, ¿no? Es más grave, Pablo, porque también si tenés lago escondido, la discusión es cómo se obtiene la información y no el hecho. Sí. Toda la justicia se mueve alrededor del sistema judicial, vuelvo a repetir, sí, la justicia. El sistema judicial se mueve alrededor de, bueno, pero esto es ilegal el procedimiento, etcétera. Y algunos de los imputados, denunciados y fotografiados dicen con toda tranquilidad, no, bueno, pero esto se obtuvo por medios irregulares. Es decir, es gravísimo, ¿no? Discutimos la forma para que no se discuta el fondo, el contenido, la gravedad de ese hecho de connivencia de una parte de la corporación mediática, una parte del poder judicial, y una parte de cierto poder político, de cierto sector del poder político. Es gravísimo. Carlos, quiero llevarte a acontecimientos del día. Hoy es el Día de la Industria. Antes de compartir un audio de Funes de Rioja con vos para que nos digas qué pensás y qué lees políticamente, Néstor nos recuerda por qué hoy es el Día de la Industria. Yo la verdad lo tenía bastante olvidado y hasta dudo si lo tenía tan claro. Bueno, no, ¿qué tal, Carlos? Es algo que se dijo bastante, pero en el siglo XVI, antes de que existiera la Argentina, hubo un episodio promovido por el obispo de Tucumán, que en ese momento pertenecía al virreinato del Perú, no estaba el virreinato del Río de la Plata todavía, y desde Santiago del Estero ordenó un embarque hacia Brasil, que era colonia portuguesa. Este obispo era de origen portugués, donde decía que se transportaba, y salió desde el Riachuelo, de aquí de la ciudad de Buenos Aires, se transportaban ponchos, frazadas y otros tejidos artesanales santiagueños, y en realidad iba oro y plata encanutado, porque el virreinato tenía prohibido esa exportación. Desde entonces venimos contrabandeando, por eso fue una operación de contrabando lisa y llanamente. Y en los gobiernos anteriores a Perón, creo que fue el de Castillo, se elige increíblemente ese día para celebrar la industria argentina. Mirá que había días para elegir. Eligen como marca de origen, ¿no?, el contrabando. Y así tenemos tantos industriales famosos en nuestro país que son contrabandistas. Tremendo. Buenísimo. La verdad, gracias por la información, porque yo tampoco lo sabía. No voy a hacerme el que lo sé, ¿no? Bueno, habló Sergio Massa en Entre Ríos, habló sobre la reactivación de las importaciones para las pymes industriales en el contexto de la de las reservas argentinas y más. Y habló Funes de Rioja, y te pido, Carlos, lo escuchemos, es breve el audio. A ver. Y a ver qué lees entre líneas o muy en superficie. El año Creemos que cualquier espacio político que gobierne el país a partir de diciembre de este año debe reconocer el rol de la industria. Debe reconocer el rol de la industria. Hay muchos que no lo reconocen o no lo conocen. Gracias. Impulsar una economía que se integre al mundo, pero corrigiendo asimetrías. No nos entreguen de manos atadas, ¿eh? Porque así tampoco vamos a sobrevivir. No le tenemos miedo al mundo. Miren todas las importaciones que hacemos. El ministro me recriminaba que subíamos este año 20% las importaciones de insumos. Bueno, yo me alegro, esto está mostrando que no tenemos aversión. Lo que tenemos es que ver cómo nos integramos racionalmente, no de cualquier manera. Porque si nos integramos de cualquier manera ya sabemos lo que nos pasa. Lamentablemente la historia está plagada de ello. Queremos entonces una política industrial que podamos consensuar, no imponer. Nosotros no imponemos nada, pero queremos consensuar para que dé las condiciones para un ambiente de inversión que la Argentina necesita y rápido. Porque cuanto más inversión haya, va a haber más crecimiento y más desarrollo. Ayúdennos a arraigar esta industria, a hacerla cada vez más fuerte y a que la política y los demás factores de poder en la sociedad o grupos de presión entiendan que sin industria no hay nación. Gracias. A ver, Carlos, ¿qué lees? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué destacarías? Está bastante bien. Claro, a ver, sí, porque en realidad está polemizando con la idea de la economía primarizada. La industria es el tema de, después podríamos discutir qué industria, qué rol tienen las pymes dentro de la industria, cómo la industria actúa como formadora de precios, en qué plano, etcétera, pero plantear el rol de la industria está diciendo valor agregado, está diciendo no le vendamos al mundo productos primarios, vendámosle al mundo productos con valor agregado, lo cual está muy bien. Ahí cuando habla de la polémica, yo no escuché la polémica con Massa, pero desde luego la industria también debería tener una política de sustitución de importaciones para que se importe cada vez menos, sí, solamente aquello que no se pueda producir en la Argentina, pero hay infinidad de cuestiones que se podrían seguramente todavía producir en la Argentina y que hoy se siguen importando. ¿Qué sé yo? No es de las peores cosas que le escuché a Fulano. No, ha tenido brava. No era por eso que queríamos compartir. A mí me parece que está polemizando con alguna de las opciones electorales, sobre todo la de apertura indiscriminada de los mercados. No, por eso digo, ¿no? Por eso digo. Ahí me parece interesante. Pero ¿sabes lo que me pasa? Lo que me pasa es que yo lo escucho, y este es el mismo Funa de Rioja, que cuando el Estado quiere hacer algún acuerdo de precios, no solamente que lo critica, sino que lo boicotea por abajo. Es decir, por abajo, por arriba y por los costados. Entonces, generar ineficacia en las políticas de Estado para cuidar los precios, que después te determinan una bronca de la gente, que te vota otra cosa, y ahora me viene a decir que le da miedo que le voten otra cosa, la verdad que a mí me da una bronca grande como una casa. Sí, pero hay que separarlas las cosas, tal vez, además de la bronca, porque la defensa de la industria nacional es imprescindible para cualquier política. Uh-huh. Después, por eso dije, tenemos que discutir qué industria nacional y también, en definitiva, cómo se acumula y cómo se distribuye. Porque si la protección es para que se pueda vender acá a cualquier precio al mercado interno, esa protección no es buena. Los liberales te usan siempre justamente el argumento inverso: hay que abrir las importaciones. Lo decía Martínez de Hoz, no es ninguna novedad. Y de allí para acá se viene diciendo permanentemente: para que la industria sea competitiva, abramosle las importaciones y la protegemos. Entonces, hay que proteger a la industria nacional, pero la industria nacional tiene que tener una política de costos y precios que sea compatible con el resto de los sectores de la economía. Porque si no, sería una protección en beneficio de un sector, pero no en beneficio del conjunto de la nación. Claro, está muy bien. Bueno, Carlos, hay algo de lo que viene en términos... Si vos pensás la semana que viene o los próximos 15 días, ¿cuál es el desafío económico del gobierno, teniendo en cuenta que ya Todo el tema de desembolsos y demás. Hoy Massa mismo dijo, se incorporaron 2.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central, lo que permite facilitar aún más las importaciones. ¿Cuál es el desafío de los próximos de las próximas semanas para el gobierno en materia económica? Bueno, a ver, es muy amplia la pregunta, pero a ver, agosto, cuando se conozcan los datos, va a ser un mes horrible, porque ya sabemos que es así. Y septiembre tendría que ser lo contrario. ¿Estás hablando de inflación? Claro, sí. Estoy hablando de inflación, precio, poder adquisitivo, recuperación a partir de todas las medidas que se dispusieron, que las medidas se cumplan. Ahí hay un montón de pulseadas abiertas por el bono de los 30.000, de los dos bonos de los 30.000 pesos, por las prepagas, por alguna otra más que anda dando vuelta. El desafío es hacer cumplir las medidas y, por otra parte, contener que eso no se traslade a precios. Sí, sí. Está bien. Que no se traslade más allá de lo que está pautado. Que si acordamos, porque volviendo a Funes de Rioja, la industria alimenticia tiene que cumplir el acuerdo del 5%, que es fundamental para que esa desaceleración inflacionaria sea posible. Ahí tenés un caso típico, sí, claro. Hay un acuerdo. Los 53.000 productos los hace la industria alimenticia, porque esos 53.000 productos no son frescos, son todos productos industriales. Y Funes de Rioja es justamente un representante de ese sector, del sector alimenticio. Claro. Y por lo tanto, habría que decir, bueno, la primera cuestión es que ayuden a cumplir este objetivo de desaceleración de los precios, que en definitiva también, si tuvieran visión amplia, terminarían comprendiendo que aumentando el poder adquisitivo de la gente, que la inmensa mayoría de la población lo que tiene es necesidades insatisfechas, no búsqueda de ahorro. Se iría si todo, gana un poco más lo va a consumir, no lo va a ahorrar ni va a ir a comprar dólares. Entonces esa mayor capacidad, ese mayor poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la sociedad van a servir para activar de manera positiva toda la rueda de demanda, producción, consumo, demanda, producción, consumo, que hace que la economía crezca, que crezca la actividad, que crezcan los ingresos fiscales, porque todo se va vinculando. Y eso nos lleva al otro tema, que insistimos, hay que resolver el problema fiscal, hay que resolverlo con mayores ingresos, y la fuente menos dolorosa de los mayores ingresos fiscales es el crecimiento de la actividad económica. Claro, es así. Entonces también eso hay que entender, que es por ahí y no es por otro lado. Hoy veía un cartel, vi, de Kicillof, en una foto de él, y que dice ni por la derecha ni para atrás. Sí. Ni por derecha ni por atrás, ni para atrás. Derecho al futuro. Claro, y a mí se me ocurrió que habría que agregarle es por acá, que hasta podría jugarla para el propio Axel, acá. Pero bueno, me mandé un aviso publicitario. Carlos. Gracias, buena semana, buen fin de semana. Que nos vaya bien. No me hablaste nada de fútbol, pero no importa, todo bien. ¿Tan solo contra Brasil? No, yo me imagino que ahora todos serán hincha de Boca en la Libertadores. Yo siempre hincho por argentinos en las copas. No, bueno, no puedo decir lo mismo de mis compañeros de trabajo, de mi compañera sí, porque es hincha de Boca, Radice. Pero perdón, sí. No tenés opción. Porque vamos a jugar tres equipos brasileros contra un equipo argentino. Claro, pero no es que quiero que gane Boca, quiero que gane el argentino. No está bien, pero no lo podés hacer. En este caso. Es inescindible. Decilo. Está bien. En este caso. No, tengo un problema. Tanto te cuesta. Cosa, no, tengo un problema que te cuesta. Que te lo voy a charlar el lunes, el miércoles o el viernes de la semana que viene. Que chau. Pará, ¿te digo o no te digo? ¿Te digo el problema o no? A mí me pasa que se me mezcla un poco con la política y no me gustaría que vuelvan ciertos aires a la conducción de Boca, porque sé para qué lo quieren hacer. Por eso tenés que seguir todavía siendo más hincha de Boca. No, yo no soy hincha de Boca. No, pero por eso tendrías que estar más feliz si a Boca le va bien. Pero es feliz. Entre otras cosas, entre otras cosas, para que esta conducción pueda tener continuidad y justamente Boca no vuelva a quedar en manos de esos tipos, con todo lo que eso significó para el país en su momento. Ya vamos a hablar de esto en profundidad. Cuando quiera. Abrazo grande, chau. Chau. Heller.